Los martes de 19 a 21, no te pierdas Quinto a Fondo. Toda la información que necesitas en el dial de tu radio. Música, actualidad, deportes e información regional por FM La Posta 96.5. Quinto a Fondo.